Sigues en Red. Ahora decidme que sí, por favor, decidme que funciona todo. Decidme que funciona todo, que he estado haciendo pruebas ahí como si no hubiera mañana. Bueno, amigos, he hecho un intento y esta mañana lo he conseguido porque el podcast de política que estoy grabando ahora por la mañana, que es el podcast donde hablé de, bueno, señor Pablo Iglesias, nuestro insigne vicepresidente del gobierno de España. Pues ahora sí, dicen que sí. Feren, y vuelve a hacer una pole. Y ese jamón que va marchando para allá. Ahora sí, gracias Juan Antonio Rodrigo. Pues todo esto viene por culpa del señor Tejedor, que es otro liante. Es que todo geek tiene dentro de sí mismo un liante. Y el señor Tejedor me ha picado con la mesa de mezcla esta virtual Voice Meter. Y madre mía. Así que al final, ahora mismo, esta mañana grabé con Voice Meter, mezclando música y todo. Muy chulo, todo super guay. Pero al final, yo no sé, con Spreaker se ve que no he dado con la tecla de usar la mesa de mezclas y Voice Meter. Seguro que se puede configurar, pero bueno, ya no quería dejar pasar más tiempo. Y tengo a dos personas en directo. Uno de ellos ha hecho pole y mañana le va a llegar un jamón por seguro. Así que vamos con el podcast de hoy. Bueno, hoy yo quiero recomendar libros. Hoy voy a hablar de libros. Hay una cosa, no hablo mucho de libros, pero hay cosillas que quiero recomendar hoy. Quiero hablaros de tres libros raros, tres libros difíciles de encontrar y tres libros que para mí pues, han sido pues, muy interesantes, ¿no? Uno de esos libros, bueno, a ver, los podéis encontrar en la página de Iberlibro. Iberlibro es una página web donde puedes comprar cosas realmente raras. Y yo ahí he comprado cosas muy raras. Una que comentó el señor Sansa, de la red de wintables.info, de la red de sospechosos habituales, pues él recomendó un libro sobre El Señor de la Guerra Galáctica, una novela juvenil que está muy bien. Y bueno, lo conseguí por Iberlibro. Y no, creedme que no había muchas unidades, ¿eh? Me salió barato, eso sí. Hay muchos de estos libros que a lo mejor el libro te vale 2 euros y con gastos de envío se te quedan 5 euros. Yo recuerdo también que compré por libro una novela de estas de espionaje de Dominique Lapierre, que se llama O Jerusalén. También, un incunable. O sea, libros que dices tú, madre mía, estos son los libros que tenía tu abuelo en la estantería. Bueno, pues cuando yo era joven, de esto hace ya tiempo, me compré en el kiosco. A ver, los más jóvenes que me escucháis, os voy a explicar qué son los kioscos. Los kioscos son como tiendas muy pequeñas que había en la calle, que estaban hechas de chapa, como metálicas, y llegaba un señor muy temprano por la mañana, abría los periódicos, que dejaban paquetes de periódicos, y vendía periódicos. A ver, lo voy a explicar otra vez porque veo que esto puede ser difícil de explicar. Los periódicos es como una tablet, pero está hecha con papel muerto. O sea, con árboles muertos. O sea, con los árboles, aunque no lo creáis, hacen una pasta y con esa pasta y con tinta, como con impresoras, imprimen cosas. Alucinante, ¿verdad? Bueno, pues había una cosa llamada periódicos y había una cosa que se llamaba kioscos. Y antiguamente, antes de la pandemia, de la primera pandemia, en el año 2020, pues había kioscos y se vendían periódicos. Pues yo, en uno de estos kioscos que había en la avenida de República Argentina, bueno, casi cerca de la Plaza de Cuba en Sevilla, pues compré una revista de terror con una edición muy mala, y en papel, pues parecido al papel de periódico, pero aún de peor calidad, pues una novela de Peter Straub que se llama La Tierra de las Sombras. La novela venía en dos tomitos. Y yo empecé a leerlo, pero no me lo terminé de leer. No sé por qué, pero no me enganchó. Y años después, y cuando digo años después, es el año 2019, leí una reseña, o no sé qué leí, que me picó otra vez la curiosidad por leerme la novela, y busqué en el Iberlibro, la novela me llegó, y me llegó una edición súper antigua de Bruguera, que yo no sé si existe la editorial Bruguera. Pues nada, me la compré y me la leí de un tirón y disfruté muchísimo. La novela, tranquilos que no voy a hacer spoiler, seguro que la tenéis en digital, en torrents que hay por ahí de Papyre, Gran Mata y todos estos. Pues la novela trata de dos chavales que están en un internado. Uno de ellos son, los dos son muy buenos amigos y uno de ellos es, pues, aprendiz de mago, pero en plan prestidigitación y tal, ¿no? Y él habla de que tiene un tío que es mago, que se lo pasa súper bien y que los veranos lo pasa con él, y uno de ellos se queda huérfano, el que no es mago, ¿no? Y entonces llegan las vacaciones de verano y como el huérfano no tiene mucho que hacer, pues se va con su buen amigo, el aprendiz de mago, a casa del tío. Y el tío es mago de verdad. Pero mago de verdad de una cosa súper chunga. Vamos, el tío es un mago tan poderoso que se llama el rey de los gatos, porque hay un poema por ahí que no os voy a comentar más. Se hace llamar el rey de los gatos y el tío pues los toma a los dos bajo su pupilato y les enseña magia. Y el tío no es que sea mago, es que es como un dios. O sea, es que tiene un poder increíble. Y bueno, pues les hace su horario y van como a una escuela, ¿no? Tienen sus asignaturas y tal. Y de hecho, una cosa que me llama la atención de la novela es esas asignaturas que les enseñan. Les enseñan levitación, telequinesis, piroquinesis, mogollón de cosas. Y bueno, resulta que el amigo, el huerfanito, el que no tenía ningún interés en la magia, es un mago nato. O sea, el tío es una máquina. Supera a su amigo, que su amigo, el sobrino del mago, él lo que anhela en su vida es ser mago, y resulta que su amigo que acaba de llegar, que lleva como quien dice 5 minutos, es una puñetera máquina. O sea, el tío es tremendamente bueno y se vuelve el favorito del mago. Bueno, a partir de aquí la cosa se complica muchísimo, los amigos se pelean, el tío no es tan guay como parece y quieren huir de ese mundo en el que el mago les ha metido y las pasan canutas. No digo más. Una novela interesantísima, una novela de, se supone que es de miedito, hombre, da miedito, pero no es una cosa espantosa. Y una novela de Peter Straub, que algunos de los fans de Peter Straub, yo no soy un fan de Peter Straub, dicen que es de las mejorcitas que hay. Bueno, ahora voy a hablaros una novela aún más atrás, una novela de infancia, que yo leí estando en quinto de GB. La novela se llama La Guía Fantástica, y está escrita por un autor español, pero que escribe con seudónimo. Su seudónimo es Jules Sennel. Bueno, pues yo conservo un ejemplar de esa novela, que la tengo aquí a la vista, La Guía Fantástica, de Jules Sennel. Es un libro alucinante. Ese, pues yo no sé, uno de mis profesores de quinto de GB, pues le gustaba mucho esa novela y fue una especie de libro obligatorio. Nos obligaron a comprárnosla y a leerla. Y a mí me pareció fascinante. La leí un montón de veces, se la presté a todos mis amigos y tengo el ejemplar totalmente destrozado de una editorial que ya no sé ni qué editorial es, pero está muy bien. Básicamente, el inicio de la novela, sin hacer spoiler, es de un unicornio, que es el último unicornio que queda en el planeta Tierra, y antes de morir ese unicornio, como sabéis, los unicornios son caballos alados con un cuerno en la frente, pues se va arrancando pluma a pluma y con la sangre que le sale al arrancarse una pluma escribe un libro. Ahora, ese libro que escribe el unicornio, que se llama La Guía Fantástica, es un libro que cada persona encuentra una historia diferente, porque se alimenta de la fantasía y de la imaginación del lector. Y a partir de ahí, pues es un libro, pues un libro raro, un libro que todo el mundo quiere leer y todo el mundo quiere comprar. Y hay gente que se frustra porque cuando abre ese libro lo encuentra totalmente en blanco, no es capaz de leer nada. No digo más. Qué libro tan divertido, una novela juvenil que me ha alegrado la infancia y que la disfrute mucho. Y ahora os voy a hablar de un tercer libro, un libro que es difícil también de encontrar. Ayer, en el programa de La Estirpe de los Libros, Milenio Life, que por cierto, Milenio Life se está poniendo cada vez más interesante. ya no solo por los colaboradores de Iker Jiménez, que son unos profesionales alucinantes, sino porque, excepto cuando hablan de cosas de mucho miedo, y yo es que soy un cagueta total, pues es que tienen participaciones muy interesantes. Y hay un especial que han hecho de Stephen King, que es uno de mis autores favoritos. Yo soy un super lector de Stephen King. Pues han hecho una especie de especial en dos partes. Y yo me estoy terminando de ver la segunda parte. El chaval, que no sé cómo se llama, chaval joven, pues se dedica a analizar un poco las novelas, a decir cuáles son las novelas más interesantes de Stephen King, las dos etapas que tiene. Se llama Javier Pérez Campos. Y es el episodio 29 que está en el canal de Iker Jiménez y se titula Archivos del Miedo, Los Miedos de Stephen King. Los Miedos de Stephen King. Y lo encontráis en el canal de Iker Jiménez. Pedazo de programa. Bueno, Stephen King es un tipo sumamente interesante. La gente lo conoce más bien por las adaptaciones de las películas que se han hecho de sus libros. Y Stranger Things, aunque no está escrita por Stephen King, pues es la típica novela de Stephen King. O sea, está muy inspirada en el mundo kingsiano. Yo tengo mis propios libros favoritos de Stephen King, que no son los que todo el mundo recomienda. A mí me gusta muchísimo La Zona Muerta. La Zona Muerta es una novela... Primero, me parece una novela de amor maravillosa. Este es un tipo que se queda en coma y se pasa, pues, en plan 10 años en coma. El tío tiene una novia de la que está perdidamente enamorado y el autor, que se llama John Smith o algo así, tiene un nombre que todo el mundo se ríe de él, pues la noche que le va a pedir a su novia que se case con él, se la lleva a una feria, en plan una cita súper maravillosa, lo pasan bien, tiene unas conversaciones preciosísimas, divertidas, y hay un accidente de tráfico y el tío se queda en coma. Se queda en coma, pues yo no sé, se queda en coma como 5 años, 10 años, y cuando se despierta del coma, pues resulta que su novia se ha casado con otro tío. Creo que se ha casado con un político. Él empieza a recuperarse muy lentamente, muy, muy lentamente, y se da cuenta de que tiene la capacidad de ver el futuro de las personas al tocarlas. Las toca y ve el futuro. El tío es una bellísima persona. Es que es un personaje que te cae bien desde la primera página. Y te identificas con él y dices, tú, qué pena, qué tío tan buena persona. Además, un tío interesante. El tío es profesor de literatura, aprendiz de escritor, como muchos personajes de Stephen King. Y el tío es un buenazo. Da clases particulares para ganarse la vida. Se hace muy amigo de los dos neurólogos que siguen su caso. Y la trama consiste en que un día se dedica a visitar a políticos, a estrechar manos de políticos para ver, pues bueno, qué tipo de presidente podría ser el político al que le está estrechando la mano. Y hay un político muy prometedor que está empezando, y este político, un día cuando le estrecha la mano, ve un futuro en el que ese político es un mediocre y aprieta el botón de la guerra nuclear. Y ese tío va a dirigir a la humanidad hacia la extinción. Claro, cuando el tío tiene esa revelación, pues el único propósito en su vida es matarlo. Y no voy a decir el desenlace final, que es un desenlace absolutamente genial. Por supuesto, el tipo no es un asesino. El tipo es un tío normal. Pero claro, tiene el convencimiento, bueno, el convencimiento, la seguridad, porque sabe que su poder es real, que ese tío va a llevar a la humanidad al abismo. Bueno, La Zona Muerta. Qué gran novela. Pues cuando yo era jovencito y cuando estaba en el instituto y estás cabreado con todo el mundo, cayó en mis manos un libro de un tal Richard Bachman, que a estas alturas todo el mundo sabe quién es Richard Bachman. Richard Bachman es un seudónimo que utilizó Stephen King para poder escribir más libros. Para mí Stephen King es el arquetipo del escritor ideal. O sea, es un tío cuya producción literaria es constante. Es un currante total. De hecho, él tiene un libro que es una especie de manual para escritores, y el libro se llama Mientras escribo. Un libro, por cierto, maravilloso. Bueno, pues Stephen King cuenta que sus editores le decían, mira, un libro al año, tío. O sea, un libro al año, no publiques más porque te vas a cargar el mercado. Claro, la editorial que sigue, criterios de marketing. Pero Stephen King podía escribir 2, 3 y 4 libros al año. Es que el tío es una máquina. O sea, mi admiración por Stephen King es casi total. Así que, ¿qué hace? Pues él lo cuenta creo que lo cuenta Mientras escribo. Dice, mira, yo tenía mi editorial, que pues no sé si era Penguin Books, que es la editorial, la super editorial estadounidense, que era como mi esposa, ¿no? Una esposa frígida a la que solo podía entregarme una vez al año. Pero el resto del año no quería tener relaciones conmigo. Así que me busqué un amante. Un amante risueña que me permitía tener relaciones con más frecuencia. Estas son las fantásticas metáforas del señor Stephen King. Así que se buscó otras editoriales y empezó a escribir, a publicar con seudónimos. Y dentro de las novelas, que Stephen King ha escrito con seudónimo, hay dos, que son dos novelas espectaculares. Hay tres. Una es La Larga Marcha. La Larga Marcha es una novela que debería de ser llevada al cine. La Larga Marcha es una novela de ciencia ficción distópica. Y os voy a contar la premisa de esa novela y os va a alucinar y vais a desear leerla. Pues La Larga Marcha es una novela de un futuro en el que hay un programa, hay un concurso de televisión y la gente está enganchada a ese concurso. Es un concurso que es como la Super Bowl, o sea, paraliza al país. Básicamente es una maratón. Una maratón en la que, pues, no sé cuántos jóvenes, 20, 30 jóvenes, empiezan a caminar y tienen que ir a una velocidad de no sé cuántos kilómetros por hora. O sea, una velocidad de marcha. No sé si son 4,5 kilómetros por hora. Bueno, no sé cuánto es. Pero es un paso que tienen que pasar. Como bajen la velocidad, reciben un aviso. Al tercer aviso, le pegan un tiro en la cabeza y lo mata. Pero si pasan una hora sin recibir avisos o algo así, le borran un aviso. Y no descansan. No descansan ni para dormir, ni para hacer pipí, ni para hacer caca, ni para comer, ni para nada. Duermen caminando y es una prueba brutal de resistencia. Una prueba que va televisada y que hay un tío que es una especie de el supervisor de la prueba, que le llaman algo así como el comandante, y unos soldados que van en unos vehículos, en una especie de tanquetas o algo así, que van controlando por ordenador quién baja el ritmo y a quién le dan un aviso. Y bueno, todo el país está enloquecido. Claro, tú lo lees y dices, esto es horrible. Pero la gente está entusiasmada y tiene sus favoritos. Y es la historia de la amistad, que es uno de los grandes temas de Stephen King. Stephen King tiene varios temas y uno de los temas es la amistad. La amistad que surge entre chavales jóvenes. Una amistad que solo aquellos que hemos sido jóvenes, es decir, prácticamente todos, entendemos lo profunda que es la amistad entre chavales jóvenes o entre niños. Unos lazos que prácticamente duran toda la vida. Pues entre ellos, en lugar de surgir una competencia tremenda, pues surge un afecto que solo puede, pues el típico afecto que surge entre soldados que se están jugando la vida. Y la novela es terrible, tiene unas conversaciones increíbles y es fascinante. La Larga Marcha es una de las novelas que escribió con el seudónimo Richard Bachman. Hay otra novela que se me acaba de ir el nombre y lo voy a buscar mientras hablo con vosotros, que trata de la misma premisa. La novela se... La novela trata de un concurso de televisión. La novela se llama El Fugitivo. Y en original se llama The Running Man. Esta novela es otra novela de ciencia ficción distópica tremenda. Bueno, pues hay un concurso de televisión donde un tío lo sueltan y empieza una cacería humana. Es decir, el tío que lo cace o lo mate le dan una recompensa salvaje. Pero si, bueno, si tú te libras, pues te dan un premio gigantesco, ¿no? Y bueno, pues es un mundo distópico donde hay un índice de paro altísimo y los pobres, pues tienen muy pocas salidas. Robar, prostituirse o ir a concursos. Y el edificio de la televisión, que por cierto la televisión es obligatoria, es decir, el Estado te pone una televisión y al estilo 1984 y sí o sí tú tienes que ver la televisión. Pues que le llaman, creo que le llaman Librevisión. No le llaman televisión, le llaman Librevisión. Pues la gente va al edificio de concursos para que le den un papel en un concurso. Ahora, todos los concursos son súper crueles. O sea, por ejemplo, un concurso de preguntas y respuestas donde te ponen a andar en una cinta métrica, en una cinta de estas de andar, y te van dando preguntas cada vez más rápido, pero detrás hay un super Doberman, que como te quedes atrás, es decir, como te dé un ataque cardíaco, como te quedes atrás, el Doberman te despedaza. Estos son los concursos tan bonitos que hay, ¿no? Y a la gente, pues, no le importa ni el sufrimiento humano ni la vida humana. Lo que quieren es pasar un buen rato viendo un concurso donde hay un tío al que lo matan como si fuera carne, ¿no? Carne para perros. Bueno, pues el concurso definitivo es El Fugitivo. El Fugitivo. Y es una cacería humana en la que además todo el país participa. Todo el país participa. Y a partir de aquí, un tipo que es un buenazo, pero que es un pobre desgraciado, le dan la plaza en El Fugitivo y descubre varias cosas muy gordas. Y hasta aquí puedo leer. Pedazo de novela. Bueno, ha escrito varias novelas con el seudónimo de Richard Bachman. En total ha escrito 7 novelas. Pero la que más me impactó fue una que escribió en 1977, que se llama Rabia. Rabia es la historia de un estudiante de educación secundaria que se llama Charlie Everett Decker, que es estudiante en un instituto que se llama el Placerville High School, en la localidad ficticia de Placerville, Maine, como casi todas las novelas de Stephen King que están ambientadas en Maine, que es como el estado donde vive el autor y le gusta, ¿no? Castle Rock. Bueno, pues este chaval es, pues es un chaval al que le hacen la puñeta un día sí y otro también. Es un chaval que está amargado, frustrado, su vida personal es una sucesión de desprecios, bullying, pobreza, sin sabores. El instituto es un sitio horroroso, él no lo pasa bien en el instituto. Los profesores abusan de él. Y un día a Charlie se le cruzan los cables. Porque cogió una llave inglesa y le pegó con la llave inglesa al profesor de química un viaje en la cabeza que casi lo mata. Y bueno, al tío lo expulsan. Él recoge, sale de la oficina del director, se va a su taquilla y coge un arma de fuego que llevaba en la taquilla. Luego le mete fuego a los libros que hay dentro de la taquilla, regresa a la sala de clases, le pega un tiro a la profesora Jane Underwood, y a partir de ahí inicia un secuestro de la clase y un diálogo con sus compañeros que deriva en una especie de síndrome de Estocolmo. Es decir, empiezan a hablar, Charlie los somete, los tiene totalmente sometidos. Acordonan la escuela, los SWAT intentan matarlo. Y bueno, tiene algunos momentos prodigiosamente alucinantes y bien escritos. Rabia es una novela que explora la frustración juvenil y que Stephen King pidió que se retirara esa novela porque esa novela inspiró a varios chavales que repitieron, que imitaron al protagonista de la novela matando a profesores y compañeros de estudios. Jeffrey Lyne Cox, un estudiante en San Gabriel High School, California, que cogió un rifle semiautomático el día 26 de abril de 1988 y tuvo a 60 alumnos de clase durante 30 minutos hasta que otro estudiante lo desarmó. Otro chaval que se llama Dustin L. Pierce, un estudiante de la Jackson County High School en McKee, Kentucky, que también con una escopeta y dos pistolas tomó rehenes en una clase de álgebra y durante 9 horas estuvo ahí la policía negociando con él y afortunadamente terminó sin lesiones. La policía encontró un ejemplar de la novela Rabia de Richard Bachman, alias Richard Bachman, en realidad Stephen King, en sus pertenencias. El 1 de diciembre del 97, Michael Carnell envolvió una escopeta y un rifle en una manta, se la lleva a la escuela, haciéndolas pasar por un proyecto de arte en el que estaba trabajando. También llevaba una pistola del calibre 22 en su mochila. Y a las 7:45 de la mañana se puso tapones en los oídos, sacó la pistola de su mochila, disparó 8 veces en un grupo de oración de unos jóvenes que estaban ahí orando, mató a 3 chicas y a otros 5. Bueno, 3 chicas murieron mientras estuvieron hospitalizadas y a otros 5 chicos pues los dejaron heridos. Al final el chaval se rindió y le dijo al director: mátenme, por favor, no puedo creer lo que he hecho. Bueno, claro, cuando Stephen King, hay que decir que en la taquilla de este chaval había un ejemplar de la novela Rabia. Stephen King estaba y está bastante atormentado por este hecho, así que él le pidió a los editores que por favor retiraran del mercado de las librerías pues su novela Rabia. Y yo no sé si es fácil o difícil encontrar Rabia. Vamos a meternos en Iberlibro. Y vamos a poner Richard Bachman y el título Rabia. ¿Habrá todavía? ¿Será fácil o no? Bueno, parece que algo hay, ¿eh? Algo hay. Podéis encontrar la novela Rabia de Stephen King, ediciones Martínez Roca, por 55 euros más gastos de envío. No, gastos de envío gratis. 55 euros. Por 58 euros hay otra librería, la librería Pérez Galdós en Madrid, que la vende por 58 euros. Y por último, en Mallorca, la librería Librum Libram la vende por 62 euros. También la librería Reencuentro en Madrid la vende por 63 euros. O sea, que es la edición... Yo tengo 2 ediciones. No, yo solo tengo una. Tengo una, la primera que salió. La de Martínez Roca. Yo tengo la edición más antigua. O sea, mirad el precio al que se vende esa novela. Entre 62 euros y 55 euros. Y habrá que ver el estado en el que se encuentra la más barata. Dice que está en buen estado. Habrá que verlo. Es la primera edición. Pues esas son 3 novelas para vosotros. La Tierra de las Sombras de Peter Straub. La Guía Fantástica de Joel Sennel. Y Rabia de Richard Bachman. Así que si os podéis hacer con ellas en digital, seguro que las podéis encontrar. Os van a encantar. O quizá me gustaron, porque son estas novelas que lees cuando joven y te causan tal impacto que las lees de nuevo y no te sobrecogen de la misma manera, o quizás sí. En cualquier caso, son tres propuestas para vosotros. Gracias por estar ahí en directo, amigos. Gracias por seguirme. Os recuerdo que me podéis seguir en Spreaker, Vidas en Red Spreaker, en Spotify, en todas las plataformas y, por supuesto, en la aplicación Spreaker. Un saludo a todos y hasta pronto.